Llámame por nuestro amor, pues mi cariño se muere, mi orgullo se lo llevó. Sé que te has quedado sola, tu mundo se derrumbó. No podrás contra las olas llevarte mi corazón. Sigue junto a mí, no podrás luchar, deja de sufrir, deja de llorar. Ven que estoy aquí, vamos a empezar, vamos a vivir la felicidad. Comencemos como antes a caminar y dejemos el pasado hacia atrás. De la mano lucharemos hasta el final, el amor es el que al fin debe triunfar. Comencemos como antes a caminar y dejemos el pasado hacia atrás. El amor es el que al fin debe triunfar. Llevó. Sé que te has quedado sola, tu mundo se derrumbó. No podrás contra las olas llevarte mi corazón. Sigue junto a mí, no podrás luchar, deja de sufrir, deja de llorar. Ven que estoy aquí, vamos a empezar, vamos a vivir la felicidad. Comencemos como antes a caminar y dejemos el pasado hacia atrás. De la mano lucharemos hasta el final, el amor es el que al fin debe triunfar. Comencemos como antes a caminar y dejemos el pasado hacia atrás. De la mano lucharemos hasta el final, el amor es el que al fin debe triunfar. Comencemos como antes a caminar